Ekenu amai, prosh devali moashe, así te dice el Señor. Bendiciones que no me pediste, yo te las daré. Cosas que no me pediste en oración, yo te las daré. Porque he visto tu sometimiento y tu fidelidad. Y te lo has ganado, sí te lo has ganado. He visto tu esfuerzo. No te has rendido en medio del proceso. El proceso ha sido difícil. Has llorado. Te han abandonado. Te han dado la espalda a los que caminaron contigo un día. Ya no caminan a tu lado. Pero aún así te has mantenido mirándome a mí, te dice el Señor. No has puesto tu mirada en los hombres. Has puesto tu mirada en mí, y es por eso que te daré muchas cosas añadidas. Este es el tiempo del de repente, este es el tiempo de las añadiduras. Tres cosas pasarán en tu vida. Llegará el de repente. Añadiré cosas que tú no esperabas, y te gozarás. Y te gozarás, y te gozarás. Tres cosas van a suceder. Llegará el de repente, cosas que tú no esperabas que llegarán. Número dos, cosas que no pediste llegarán. Y número tres, al ver esto, te alegrarás en el Señor. Te regocijarás en el Señor. Te gozarás en el Señor. Sí, estoy hablándote a ti, mujer de Dios, que estás viendo este video. Sí, estoy hablándote a ti, hombre de Dios, que estás viendo este video. Prepárate, este es el tiempo. Tres cosas acontecerán. Tres cosas sucederán contigo, así te dice el Señor. Llegará el de repente, llegarán las añadiduras, y llegará el tiempo de gozo, de alegría, de regocijo. Tiempo de repente, tiempo de añadidura, y tiempo de cántico nuevo, de regocijo. Tú, no es casualidad, escúchame, no es casualidad que este video te lo hayan compartido, que este video te haya salido en tu Facebook o en tu red social. No, no es casualidad que me estés viendo. Es que estoy usando a mi siervo para decirte tres cosas pasarán contigo. Número uno, entrarás en el de repente, entrarás en las añadiduras y entrarás en el gozo de Dios. Créelo, así te dice el Señor. Dios te bendiga.